Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación. Dijo el poeta al analista: mi negocio son las palabras. Las palabras son como etiquetas o monedas, o mejor, como un enjambre de abejas. Yo confieso que solo me quiebra la fuente de las cosas. Como si las palabras se contaran como abejas muertas en el ático, desabrochadas de ojos amarillos y sus alas secas. Debo siempre olvidar que la palabra de uno es capaz de escoger a otra y de otra forma hasta que tengo algo que pude haber dicho, pero que no lo hice. Su negocio es vigilar mis palabras, pero no admito nada. Hago lo mejor que puedo, por ejemplo, cuando puedo escribirle elogios a una máquina tragamonedas, esa noche en Nevada, diciendo cómo la mágica bolsa acumulada fue tocando 3 campanadas sobre esa pantalla con suerte. Pero si debiera decir que esto es algo que no es, entonces me debilito. Y recuerdo cómo mis manos se sintieron graciosas y ridículas y llenas de todo. El crédulo dinero. Hola, bienvenidos a Planos y No Planos. Este es un poema de Annie Sexton que se llama Dijo el poeta al analista. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este lunes de puentecito. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos invitados a unos amigos estandoperos que son, bueno, no sé si ustedes se han enterado, pero en San Luis están ahorita en un taller de stand-up, entonces se ha suscitado una pequeña discusión en la cual ya escucharemos más adelante. También vamos a tener a Néstor con este tema del stand-up, Néstor Villanueva. Y también vamos a tener a colaboradores de NB Producciones que nos van a hablar de los medios de comunicación en San Luis Potosí. Y bueno, no sé, también al estar buscando material para la semana, me encontré con estos textos de Annie Sexton y me gustaron bastante. Pero también, no sé, se nota, bueno, la escritura de Annie Sexton fue como parte de una terapia. Ella se internó varias veces en hospitales psiquiátricos. Como parte de su proceso, le recomendaron que escribiera. Entonces en sus textos pues está como esa beligerancia, esa fuerza, ¿no? Y es, también me hace pensar un poco en el show, o en la necesidad del show, ¿no? En esa necesidad comunicativa. En estos días anteriores, si ustedes son asiduos a Radio Cartón, no sé si han tenido oportunidad, y si no, se los recomiendo. Hay un conversatorio de poesía contemporánea que se está haciendo ahí en La Rueda y que se transmite por Radio Cartón, que se llama El Ojo de Faitón. Y en la primera sesión de este conversatorio se hablaba sobre la función comunicativa del poema, ¿no? Y bueno, eso me llevó a pensar en la función comunicativa del lenguaje. Hay quienes dicen que el poema vive por sí mismo y que no necesita el autor, y claro, en un buen poema el autor se desdibuja y existe por sí mismo y la obra tiene vida propia. Pero también hay que reconocer el ejercicio de creación y el ejercicio de dar vida a esas palabras. Conlleva una intención, conlleva un mensaje y comunica algo. Y puede ser que un poema te comunique mucho y por lo mismo te agrade, y puede ser otro poema que para alguien puede ser muy bueno, pero que a mí no me comunica nada. Entonces, bueno, igual, ¿no? Creo que en el stand-up también es un poco eso, ¿no? Como el poder que damos a las palabras y cómo esas palabras pueden ser descontextualizadas o puestas en otro marco de referencia para darles otro significado, ¿no? Y como esa necesidad de, sobre todo en el carácter o en la idiosincrasia del mexicano, de hacer chistes de la desgracia, ¿no? Y bueno, les voy a leer otro texto de Annie Sexton que se llama Descalza. Amarme sin mis zapatos significa amar mis largas y bronceadas piernas adoradas, buenas como cucarachas, y mis pies, esos dos niños que salían a jugar desnudos, intrincados, nudos, mis dedos. No están más juntos, mejor aún, ver las uñas de mis dedos, todos los 10 pasos, raíz por raíz, todos vivaces y salvajes. Ese cerdito fue al mercado y este cerdito se quedó. Mis largas y bronceadas piernas, como mis dedos largos y bronceados. Más arriba, mi amor, la mujer está invocando sus secretos. Pequeñas casas, pequeñas lenguas que te hablan. No hay nadie más que nosotros en este fragmento peninsular. El mar usa una campana en su ombligo. Y yo soy tu criada descalza toda la semana. ¿Quieres salami? ¿No? ¿Prefieres un whisky? ¿No? Tú en realidad no tomas. Mejor me tomas a mí. Las gaviotas devoran peces que lloran como niños asustados. El oleaje narcótico reclama. Yo soy, yo soy, yo soy. Toda la noche. Descalza, subo y bajo por tu espalda. En la mañana corro recámara a recámara de la cabaña que juega la persecución. Ahora me tomas de los tobillos. Subes por mis piernas hasta que llegas a perforar el hambre de mis ansias. Eso fue Descalza de Annie Sexton. Y bueno, ¿qué más les puedo contar el día de hoy? Tenemos en la novedad en la editorial el libro de nuestra compañera Iván Leucona, de una chica millennial desubicada. Pueden también hacer su pedido. Igual también ya está disponible Los versos que te escribí mientras bailabas despacito, de Jesús Sandoval, y Huesos, de mi autoría. También pueden, igual los títulos que sacamos el año pasado, pueden checar nuestra página de Facebook y pueden hacer su pedido a toda la República. Bueno, vamos a ver. Les voy a leer un poema más y nos despedimos de esta sección y los dejo con Jesús y con Nivian, y nuestros invitados de NB Producciones y Néstor Villanueva. Esto se llama Vieja. Le tengo miedo a las agujas. Estoy cansada de las colchonetas y los tubos. Estoy cansada de los rostros que no conozco. Y ahora pienso que la muerte comienza. La muerte empieza como un sueño lleno de objetos y de la risa de mi hermana. Somos jóvenes y caminamos y recogemos moras azules durante todo el camino a Damariscota. Oh, Susan, ella lloraba. Manchaste tu cintura nueva. Dulce sabor, mi boca está llena y el dulce azul se acaba. Durante todo el camino a Damariscota. ¿Qué haces? Déjame sola. ¿No ves que estoy soñando? Es un sueño que nunca tienes. 80 años. En un sueño en el que nunca tienes 80 años. Traducción por Beatriz Estrada Moreno. Bueno, igual, ahí les dejo la recomendación si quieren buscar un poco más de su material. Y también, bueno, para hacer una referencia, si les gusta Silvia Plath, entonces tal vez les agrade investigar un poquito más sobre Annie Sexton. Bueno, esto ha sido todo por hoy en mi sección de este programa. Muchas gracias por escucharnos y los dejo con nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos a un día más de Planos y No Planos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, ya estamos en esto que se llama Planos y No Planos. Esa voz que se oye al fondo es Néstor Villanueva de NB Producciones. Sean bienvenidos a una emisión más en este lunes, no sé qué número de día es. 13. Aparte es martes. No, es lo que pasa es que estamos viajando en el tiempo. Lo que tú no sabes es que este programa se transmite el lunes. No, es el siguiente. Está borracho, no le hagan caso. Bueno, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval. Yo soy Isabel Tobar. ¿Cómo están? ¡Bien! Me acordé de Paulina Navarro cuando comenzaba con este programa, que también era como, ¡ay, es Paulina Navarro! ¡Hola! Adiós. Y ya ahí se quedaba todo, ¿no? Bueno, el día de hoy están con nosotros de NB Producciones, Néstor Villanueva. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y Flor Hernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Ya estamos. Hola. Ahora sí, yo sí voy a hacer la. Hola, adiós. ¡Oli! ¡Oli! Y bueno, en un momento más vamos a estar hablando con ellos acerca de su trabajo. Le mandamos un saludo a Ivian Lecuona, que pues nos hace falta el día de hoy, pero estaba algo delicada y pues tiene que cuidarse. Te mandamos un gran beso, Ivy. Esperamos que te mejores y ya queremos volver a escuchar esa bella voz de nuevo. Y bueno, vamos a ir con nuestro primer bloque musical. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar Contigo a la Distancia de Luis Miguel. Y va dedicada... Pero eso ya lo escuchamos hace una semana. Vez, la vamos a escuchar. Repetición. La cambio. Vamos a escuchar Aprender a Quererte de Morat. También va dedicada para mi novio. Te mando un fuerte, un gran beso y abrazo. Ya. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia. aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme. Quiero enseñarte. Voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No, no. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. Estamos de regreso en esto que se llama Planos y No Planos. Seguimos aquí en la terraza del Dorado en San Luis Potosí. Está con nosotros Néstor Villanueva y Flor Hernández de NB Producciones. Ay, estamos muy contentos de tenerlos aquí. No, porque la verdad es que se siente un ambiente diferente en la pseudocabina. Y bueno, yo quisiera comenzar con algunas preguntas. Cuéntenos un poco acerca de su proyecto. ¿Qué es lo que más les gusta de ese proyecto? No sé, háblenos de ustedes. Mira, el proyecto empieza un 12 de mayo del lejano 2012. Cuando se iba a acabar el mundo. Cuando se iba a acabar el mundo, de hecho. Y curiosamente surgió el Día del Comunicólogo. Este es un canal de televisión y radio por internet, a través del canal de YouTube, que pueden ustedes seguir a través de buscarlo como NB Producciones SLP, en donde van a encontrar una variedad de programas, tanto de televisión como de radio. En sí son 10 programas, 6 de televisión, 4 de radio, en los cuales a veces nos atoramos cada semana o cada 10 días, cada 12 días, pero lo hacemos con mucho gusto, o yo lo hago con mucho gusto para todos ustedes. He tenido colaboradores a lo largo de estos ya 6 años al aire, gracias a Dios, pero bueno, los que a veces así nada más como entran, se van, y ahorita hace como un mes se acaba de integrar aquí a las filas de la flota NB, como yo le llamo, a Flor. Es una compañera de la universidad, la cual, bueno, como ella dijo, ella es docente, y pues bueno, ella también salió de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Potosina, a la cual agradecemos mucho las atenciones. Y bueno, ella dijo, no, pues ya es momento de entrar en materia, de estar en los medios de comunicación, y qué mejor de NB Producciones. Y la verdad, lo que hemos hecho últimamente, bueno, a mí en lo particular me ha llenado mucho, porque pues ahora sí, las mentadas ahora sí han sido por partida doble, ya no es solamente para mí, y el hecho de que también, pues bueno, varios de los programas que tenemos ahí en televisión, pues ya tengan un poquito más de producción, un poquito más de estructura. Sí, ya trabajando aquí con lo que es con Néstor, con mi compañero. Yo no lo dije así, él solito se está defraudando. Entonces, pues no tengo mucho, me agradezco que me haya dado la oportunidad, pero sí está muy padre, la verdad, está muy muy de cotorreo, muy a gusto, muy like, muy relax. ¿Cómo es trabajar con Néstor? Realmente. Qué buena la pregunta, la neta. No se va a ofender, tú no. No, yo no sé qué, no, si porque se ofende, lo golpeamos. No, la verdad es muy padre, siempre me hace reír, nunca vas a poder hacer armar algo serio con él, porque no se va a poder, sinceramente, por más que lo intentes, no. La verdad es que sí, se siente como un ambiente bonito por parte de los dos. A mí ahora que me tocó verlo a él, en tu caso te acabo de conocer, sí, pero que te acabo de ver en el estadio, no sé cómo le haces para mantener tu energía siempre a tope y alegrar a las personas, porque lo que a mí me llamó la atención es que cuando yo veo un partido de fútbol, literalmente estoy viendo el partido de fútbol, no estoy viendo de que a la porra o de que a la típica chica que tú comentaste hace rato. Y de repente sentí como una gran descarga de energía. Entonces, ¿cómo le haces? Pues mira, lo que estoy haciendo últimamente con Mespectrito, que es el personaje al cual le debo mucho, también muchas cosas. Él surgió en Canal 7, donde vas a andar tú, mi estimado Jesús, en estos días. Mespectrito nace en Canal 7, es una irreverencia total lo que él hace. Y bueno, qué lástima que Canal 7, ahora sí lo voy a decir como es, digo, lástima que no lo aprovechó. Digo, nació en casa y no lo aprovechan, pues bueno, ni modo. Y yo estando trabajando incluso para Canal 7 en el Cerro de Caballos, pues yo digo, bueno, pues yo puedo hacer, yo tengo mi canal de YouTube, tengo mi cámara, tengo mi computadora, pues voy a hacer mis programas. Y uno de esos programas de televisión y los primeros con los que empecé fue ese, Espectrito Show, así llamarlo. Y lo que empezó Espectrito fue a mostrar lo más irreverente de la web, a mostrar golpes, caídas de lo más chistoso que yo encontraba en un canal también de YouTube. Pero después, en agosto del 2013, digo, no, pues Espectrito tiene que hacer algo mejor, algo diferente. Y lo que tú mencionabas, la energía, pues eso lo transmitía en la feria, lo empecé a transmitir en varios eventos. Y fue cuando también un amigo, al cual le mando un saludo, también a Juan Manuel Torres de la Cruz, también fue colaborador de esta casa productora, pues él me dijo, vámonos a los eventos de fisiculturismo. Y yo, pues bueno, vamos. Y pues bueno, ahí me fui ganando un terrenito ahí en los eventos de fisicoculturismo. Y muchos dicen, ah, el hombre de la peluca, que el chavo de la peluca que va a los eventos de fisicoculturismo a entrevistarnos, a esto. Y gracias a eso también estuve en México el año pasado durante casi 3 meses con un señor hablando de fisicoculturismo, manejando sus redes sociales. Digo, pues cosas de la vida, son desgracias de la vida que también, bueno, que gracias a mi reverencia, pues los atletas se acercan conmigo, se alejan un poco de él, le toma un poco de celos, ese tipo de cosas. Y pues bueno, si él pudo hacer su programa o él sí tiene su programa en México, pues yo también puedo hacer el mío aquí en San Luis. Y también estamos haciendo algo para los fisicoculturistas, para la gente que hace ejercicio, que va al gym. Y bueno, ahora también últimamente, pues Espectrito se ha metido a lo que son los partidos del San Luis, donde tú me viste. Y bueno, la esencia es la misma, o sea, la irreverencia de Espectrito a la hora de entrevistar. Espectrito sí es desmadroso, es relajento, pero muy respetuoso en el aspecto de que no se mete con la, o sea, no se mete tan de fondo con la gente, pero sí a echar desmadre, a echar el ajo, a animar a la gente y a que pasen un buen rato ahí dentro del estadio durante el partido. Y que no se pierda esa esencia de Espectrito. Ahora lo que también lo bueno que tiene, lo nuevo que tiene ahora Espectrito, y es una exclusiva para ustedes, para Planos y No Planos aquí en Radio Cartón, pues es de que ahora Espectrito va a tener una vertiente llamada Espectrito Sports, en donde vamos a la mejor cobertura en deportes aquí en San Luis Potosí. O sea, ahora sí, dado que no, ya no lleno con el fútbol ni con el fisicoculturismo, pues Espectrito ahora sí se va a meter a diferentes disciplinas deportivas. ¿Cómo son los medios potosinos? Bueno, mira, es que te digo. Tú puedes decir cosas, Flor, tú no te preocupes. No, deja que él hable, porque así no me desgasto tanto. No, mira, yo respeto mucho la línea de cada uno, pero desgraciadamente yo toqué puertas. Dios lo sabe, mi mamá lo sabe, algunos que me conocen ya también lo saben. Toqué muchas puertas con Espectrito, toqué muchas puertas con algunos programas que yo tenía y la verdad las cosas no se dieron. Y yo por eso dije, no, pues ahora sí, perdón por la palabra, pero fale ferja la vida. Digo, pues hay que darnos mejor por nuestro lado, hay que seguir por la vertiente con la que estoy llevando. Creo que es una línea muy marcada lo que tienen los medios masivos aquí en San Luis Potosí, pero también son muy mal pagados. También no te dejan expresar lo que tú quieres sentir, lo que tú quieres hacer sentir y lo que quieres transmitir a la gente. Entonces, por eso yo digo, vámonos por la vertiente de YouTube, donde pues a pesar de todo nos permiten hasta mentar una madre, decir alguna mala palabra, pero pues, o sea, yo siento que es lo mejor que me ha pasado, estar en YouTube, estar presente con mis programas, porque mucha gente dice, es que eres un YouTuber. No, soy un medio de comunicación. Hago programas de televisión, hago programas de radio, creo espacios publicitarios para poder mantenerme también a flote, a pesar de meserear, pero los medios creo que no. O sea, no me darían de comer porque son largas horas de trabajo para tan poca paga y tan poca creatividad que a lo mejor te pueden dejar fluir a tu imaginación, porque los medios aquí en San Luis pues son muy restringidos en esas cosas. No, cuenta algo. ¿Cómo han estado? Sí, ya lo sé. No, yo lo que háganse puedo comentar. Amigas. Yo lo que puedo comentar de eso que dice Néstor es relacionado también, pues sí, nos da esa libertad YouTube de poder ser creativos, dar esa, bueno, que el público dé la opinión y tenga esa libertad, pero también con todo respeto y con todo lo que es los valores que uno debe de tener al momento de entrevistar, hacer reportajes, etcétera, etcétera, como debe ser. Claro, es un ahorita actualmente un boom, o bueno, desde que inició el internet para acá, lo que es YouTube, y se ha dado mucho esa facilidad que es un medio en el cual tú puedes realizar miles de cosas. Entonces, si la gente te acepta y te quiere, lógico que va a estar así como ahorita ha estado Néstor ya desde hace tiempo. Y nos está apoyando poquito a poquito. La gente que nos vea o los quiera escuchar, pues va a estar ese público admirando, ¿no? Entonces agradecemos eso. Bueno, el tiempo corre bastante rápido. Entonces les vamos a hacer una pregunta que que es muy importante, que va a cambiar sus vidas. En serio. Es muy, muy desde ese momento ustedes ya no van a volver a ser los mismos. Tienen que tomarlo en serio. Porque de esto depende. No, pues ya. Néstor no creo que lo haga, sincero. No, no sé. Sí, está bien. A ver, hagan la pregunta. Si ustedes fueran un taquito, ¿qué taquito serían? ¿Y por qué? Yo creo que un taquito de bistec, porque tengo mucha carne dentro de mí. No, pues yo una flauta. Un burrito de bistec. Yo no puedo hacer una flauta, entonces yo hago un taco. No, yo creo que de pastor, porque está muy bien sazonada. Se la maté. No, sí, yo creo que de pastor. Sí, porque me gusta, la verdad. Está bien sazonado y... Bien sabroso. Bien sabroso. Ah, no. ¿Te has fijado que ningún taco se ha repetido hasta el momento? Sí, hay tacos repetidos. ¿Desde que yo entré, no? Desde que tú entraste, no, pero... Ah. Pero que yo recuerdo, no. Pero las razones sí no se han repetido, por lo menos hasta ahora. Y el más raro sigue siendo el de Sergio Fong, que era un taco de billar. Ah, ok, no, ya, eso sí está raro. Ya le enseñé apenas. Sí, sorry. Bueno, vamos a ir con nuestro segundo bloque musical. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, contigo vamos. A no. La puerta se cerró. No, vamos a escuchar la de A Lovely Night de La La Land. En un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. The sun is nearly gone. The lights are turning on. A silver shine that stretches to the sea. We've stumbled on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. Some other girl and guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. It's your call. And though you looked so cute in your polyester suit, it's wool. You're right, I'd never fall for you at all. Or it could be less than nothing. Good to know, so you agree. That's right. What a waste of a lovely night. Ya estamos de vuelta en este último bloque de planos y no planos. Seguimos aquí en la terraza del Dorado. Y bueno, quiero aprovechar para invitarlos este sábado a las 7 de la tarde en Casa Bauen, que se encuentra en Madero 515, ahí por el barrio de San Miguelito. Vamos a estar presentando el libro de Vivian Lecuona, una chavita millennial desubicada, para que nos acompañen. Va a ser bastante interesante. Además, vamos a tener una banda invitada, que existe la posibilidad, yo espero que sí, de que sea Digital Imaginarium, que es la banda de Vivian precisamente. Y bueno, seguimos aquí con Néstor Villanueva y con Flor Hernández, que están mandando memes a sus amigos. Así es. Sí, sí. Memes de Peppa Pig. Sí, vamos a tener ya una carpeta. Digo, perdón, un grupo. Las drogas. Sí. Ya, por favor. Las drogas destruyen, Isabel, sí. Las drogas destruyen. Que no tomes, si no. Ah. Si no la controlen, no. Pero la quieras. Pero es que si no tomo, ¿cómo voy a encontrar los memes de Peppa Pig? Así es como salen. Así es como salen los memes. Bueno, vamos a tener un grupo de memes de Peppa Pig. Si alguien está interesado, favor de mandar sus datos. Sus memes de Peppa Pig. Digan que con este calor hasta la pepa suda. Ya no sé yo lo que dijo Flor. Mejor. Que lo repita. No, bueno, les voy a hacer otra pregunta que también le solemos hacer a los invitados de planos y no planos. ¿Qué opinan ustedes del ambiente artístico en San Luis Potosí? Flor. Muy buena pregunta. Es que Se emocionó. Sí, me emocioné, lo siento. Es que dependiendo de qué área te vayas a basar, porque hay lo que es en... lo que me dedico yo más ahorita actualmente es de artes visuales, lo que es pintura, dibujo, escultura, todo eso. Y de danza folclórica, anteriormente yo estuve en un grupo, que mando también saludos a ese grupo, lo que es... Los Pactias, un gran saludo y gracias por la oportunidad que me dieron el tiempo que estuve con ellos. Es un grupo de danza que ahorita ya tiene ratito. Los maestros un gran impacto que ha dado en lo que es en cultura. Y en lo que es en las artes en general, ay, es que son una hermosura. Si no conoces algo que te apasiona, pues lógico que no vas a disfrutarlo igual, ¿verdad? Entonces, no sé qué pueda hacer. Néstor. Entre tu arte y mi arte, nace. Nacemos. Hoy nomás. No, pues el arte en San Luis Potosí, digo, yo creo que hay muchas manifestaciones y hay muchas personas muy, muy preparadas, muy, con ese tesón en el corazón para poder hacer algo realmente bello. Digo, realmente yo aquí en San Luis, te soy sincero, no conozco muchos. De los pocos, pues son Flor y eres tú, Isabel. Digo, yo sé que hay más, tengo mis amigos también músicos que también lo hacen bastante bien y ustedes los han de escuchar en algún momento. Sultasto Ensamble, también son buenos guitarristas. Digo, me faltan muchos por conocer y que en algún momento sí, a lo mejor pude haber conocido, pero tanto talento oculto que hay aquí en la capital, pues al menos sí habría que investigarlo y difundirlo, porque es importante. Digo, hay gente que como nosotros, que de alguna manera nuestra vertiente es por otro lado, pero que estamos ahí presentes, nos hacemos presentes tanto en redes sociales como, pues ahora sí, en lo que nos gusta hacer, ¿no? A mí lo que me gusta del arte y es que, bueno, primero lo habías platicado, es subjetivo, y además sí creo que en San Luis Potosí hace falta darle seguimiento a muchas cosas, hace falta trascender realmente. Creo que tenemos todo para lograrlo. La verdad es que aparte de que tenemos una ciudad muy hermosa, también tenemos muchísimo talento, no me van a dejar mentir. También algo que creo que es importante es que nosotros como ciudadanos, sea de donde seas, o sea, si eres de San Luis Potosí, si eres de Jalisco, si eres de donde sea, asiste a las exposiciones culturales, asiste a los puntos de reunión de los artistas independientes, porque eso es precisamente lo que va a hacer que tú conozcas cosas nuevas. Esta misma semana fui a una cafetería y empezamos a hablar de lo que es el arte. Uh-huh. Y me gusta porque quien es mi consultor espiritual, por así decirlo, me está diciendo, a ver, Isabel, ¿sabes tú qué significa artesano? Y es de esas veces que dices, pues creo que sí, pero siento que me va a decir algo completamente diferente a lo que sé, ¿no? Uh-huh. Y se significa arte que sana. O sea, tú a través de lo que entregas en tu trabajo estás sanando a la persona, sea lo que sea, si lo haces bien. Me dice, tú, por ejemplo, que eres barista, cuando entregas un café y le haces el dibujito o lo que tú quieras, que le das el sabor. Eso es arte. Eso es arte. Entonces, creo que el arte está en las pequeñas acciones, siempre y cuando lo hagas con pasión. Por ejemplo, lo que ustedes hacen de acudir a un... de ser revolucionarios en cierto punto, mejor dicho, en todo, en ser revolucionarios, de decir, ok, los medios de comunicación no me dan como el espacio o no me dan la libertad de expresarme como soy, busco otra manera, y eso para mí es el arte, porque están expresando algo, están generando reacciones. No sé, ¿ustedes qué opinan? Y a veces muchas personas que están en los medios lo hacen nada más porque sí, lo hacen más de a fuerza que de ganas, y los medios también son una forma de expresar lo que uno siente, y no precisamente una mentada de madre, sino también algo que traes dentro de tu corazón y que quieres expresárselo a la gente, y también eso te permite, como ustedes, conocer varias vertientes, varias revoluciones que uno trae en la cabeza y que quiere manifestar, y que en los medios locales, en los medios nacionales a veces no te lo permiten. Y sobre todo, bueno, dar la oportunidad a esas personas, como dices tú, en el sentido de que uno tiene que mostrar lo que siente. En el arte es eso. Si tú expresas lo que sientes, lo que te emociona, lo que te gusta, lo que te apasiona, lógico que nunca te vas a aburrir de eso. Y lo vas a ver en cualquier persona. Yo comentaba anteriormente con una amiga, me decía, es que tú debes de expresarlo de alguna forma. Le digo, sí, lo demuestro, y si les gusta y si les impacta, claro que se va a contagiar la gente y va a seguir con lo que es en la cultura. Pero sobre todo empaparse de la cultura y conocer, porque uno me dice, no, es que conoces de eso al otro. Le digo, sí, pero primero conoce tu lugar, de donde vives, y luego te vas a viajar al extranjero o a otros lugares para que conozcas y sepas y aprendas de otra cultura que no conoces. Entonces, eso es lo padre de lo que es en arte. Y pues conocer de todo, historia del arte, conocer gastronomía, conocer la historia, valga la redundancia, perdón, y de todo un poco. Si te impacta, yo digo que todos tenemos un artista, aunque sea pequeñito, en nuestro, lo que es en nuestra personalidad, lo que sea, por mínimo, ya sea en el dibujo, en la escultura, manualidad, lo que tú quieras, música, danza, etcétera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es importante que tratemos de buscar siempre ser un artista integral. Se supone que ser un artista jamás lo vas a conseguir, hablando ya metafóricamente, sí, ¿verdad? Claro. Pero jamás lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, sea en escritura, en escultura, en teatro, literatura, siempre hay algo nuevo que aprender. Yo les voy a compartir rápidamente algo que me pasó la semana pasada. La verdad es que el libro que escribió Jesús, tuve la oportunidad de irlo a ver su presentación, perdón, se me fue la palabra, y cuando escuché un texto que se llama Los hijos del fracaso, creo que él no lo vio, pero yo lloré. O sea, tal cual me rompí y dije, sí, y lo he leído 3 veces. De hecho, a mi pobre novio se lo he leído 2 veces. Lo ha subido. El pobre. Pero es eso, yo creo que no es tanto... O sea, claro que si tienes la oportunidad de irte a Francia a un museo, pues claro que lo vas a hacer, ¿no? Pero el chiste, yo creo que siempre hablar con el corazón y que te transmitan eso, la verdad es que es algo invaluable. Bueno, esa pregunta es directamente para Néstor. ¿Qué opinas del stand-up potosino? ¡Auch! Pero te agarro el... Lo agarro. ¿Cómo topes esto, por qué? Si no, mira, Jesús, yo de hecho me ganaste la pregunta... Y qué bueno, no, que la vuelva. Porque yo soy el que te está entrevistando. Por eso, o sea. Pero yo iba a hacer. El comentario. Yo iba a hacer con Espectrito un bloque, un pequeño segmento, donde iba a hablar de este rubro, de esta nueva forma de hacer comedia aquí en San Luis Potosí. Y, no, pues yo sé que no es nueva. Aquí en San Luis Potosí sí. Para nosotros los potosinos es nueva. Porque no se había visto tal cosa. Pero bueno, los que lo iniciaron, no sé quiénes hayan sido. De ahí siguieron a alguien que se llama Los Potosimios, que son estos güeyes Memo, Alec, Axel y el Patán. Y después seguiste tú, bueno, te vi a ti. Pero como a ti te conocí antes, yo dije, vamos a apostar por Jesús para apoyarlo, porque es lo que yo me comprometí contigo también, apoyar lo que tú haces, porque lo haces bastante bien. Y la verdad, sí, sí me dolió que... Perdón por la palabra, pero que este cabrón te ofendiera. Digo, no se vale. ¿Qué opino del stand-up potosino? Es muy bueno. Digo, gracias a ti he conocido bastantes buenas y muy chingonas personas, aparte de Isabel. Oh. Y la verdad, Invítenlo otra vez. Bueno, buenas y chingonas personas. ¿Quién invitamos? Sí. Aparte de Isabel. El próximo programa estás invitado. Perfecto. Me parece excelente. Muy bien. Entonces, yo a veces digo, está bien que piques piedra, que avances, que sigas avanzando, que hagas lo que te gusta, pero que no te olvides de los que te están apoyando desde abajo. Nunca te olvides de ellos. Entonces, ¿qué hicieron estas personas, este trío de güeyes? Al menos Memo, voy a hablar directamente con él, porque Axel y al Patán no lo conozco. Pero de Memo sí, digo, yo a él literalmente, cuando yo estábamos en la escuela los dos, pues yo literalmente, gracias a mi profesión de mesero, pues yo le di de comer. Entonces desde abajo lo conozco, desde que pues sí, he estado picando piedra, pero desde que él quiso empezar esto del stand-up aquí en San Luis, pues yo le dije, pues yo conozco varios lugares, te apoyo, ahí está Espectrito, que hagamos algo juntos, vamos a hacer algo juntos. Ahora sí, literalmente me dejó en visto. Entonces yo digo, no, pues no, no se vale, ¿no? Digo, y bueno, sinceramente, Jesús, yo no he visto su comedia. Digo, la última vez que lo vi fue en un canal de YouTube que él tenía. Desgraciadamente ese monólogo que subió ya lo borró, quién sabe por qué. Y yo se lo empecé a comentar, que cómo le debía de hacer, que le faltó esto, le faltó lo otro. Y dice, sí, bueno, ahí vamos comenzando. Pero me entero que en esos años también, cuando él empezó esas cosas, estaba como coordinador en una escuela, en una universidad privada, que no es la potosina. Entonces, por andarse apegado mucho a eso del stand-up, se sale sin más de la coordinación de esa carrera de esa universidad. Y reprueba casi a medio semestre, a todo un semestre. Los manda a título. En ese momento también estaban mis muchachos trabajando conmigo en esa escuela. Y me los mandó a título. Y yo digo, no se vale. O sea, está bien que va a seguir su sueño, que quiere seguir su sueño, pero... ¿Y los muchachos no tienen la culpa de que...? Porque ya se quiere salir, ya se salió uno sin más y los manda a título porque no pasa las calificaciones de los maestros. Entonces... Te digo, nada más vi ese monólogo que él bueno, que le grabaron, lo subió y como que sí me gustó, como que no me gustó. Realmente no he visto sus shows. Me he quedado con las ganas de verlo porque le he dicho, dame cortesías para irte a ver, porque yo pagar, pues como que no. Digo, soy un medio y quiero que me trates como tal. La verdad, el muchacho, el señor, el caballero, el joven, pues no se ha puesto las pilas en ese aspecto y creo que... Pues bueno, o sea, qué bueno, tanto Gabo Pozos como Axel, como Memo, pues ya están ya incluso hasta brincando en Comedy Central. Pues qué bueno, ¿no? Se busca comediante, pero ¿eso qué? O sea, no, la verdad a mí no, yo siento que no entiendo, no, te digo, no hay respuesta adecuada para decir qué gente tan chistosa, ¿no? Aquí tenemos en San Luis, ¿no? O sea, digo, creo que habemos mejores. Hay más plataformas, pero si no les damos cabida, digo, si están tan cerrados nada más en ese tipo de cosas, digo, creo que lo demás ya va valiendo para puro cacahuate, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que veo respecto al tema es que como que sienten que son dueños del stand-up potosino. Exactamente. Como que de verdad viven encerrados en esa burbuja de, no, nosotros somos los que hacemos stand-up y todos los demás no tienen derecho. Exactamente, o sea, ellos se sienten paridos por Zeus porque... Ay, que me escuchen. Se sienten paridos por Zeus porque, como tú dices, no se sienten dueños, se sienten creadores. Creadores y que son patentaron ya el stand-up potosino como tal. Y no, hay mucha gente. Yo me imagino y debo suponer que hay mucha gente atrás de ellos. ¿Sí? Y nomás porque ellos ya se crean la chingonería. Y por eso, cuando te lo dije afuera del aire, te lo dije. Memo me preguntó un día, ¿y va a ir el patán de ese, el muchacho este, tu escritor de segunda y que no sé qué? Yo no le dije nada, la verdad, digo, ¿para qué me voy a poner a discutir con él? Digo, no eres un escritor de segunda, eres un escritor bastante bueno y por algo haces el taller de comedia y por algo no permito de que ese tipo de personas, y aunque sea un compañero de la universidad, digo, no permito que se ponga en ese plan. Digo, la verdad, o sea, está bien que estás haciendo lo que te gusta, pero no te malpases, que no se te suba a la cabeza lo que estás haciendo, porque realmente creo que apenas estás abajo, no estás ni siquiera llegándole a los talones a los que les debes llegar. O sea, qué bueno que ya estás en Comedy Central, qué bueno que ya saliste en cable, pero ¿eso qué? Yo también puedo presumir de que a lo mejor estoy en YouTube y me ven 30 personas, pero me están viendo a fin de cuentas y yo puedo presumir de que tengo 30 mil suscriptores, me ven 30 millones de visitas, ¿no? O sea, yo soy tan humilde como siempre y por eso yo le dije a Flor, las puertas están abiertas de NB Producciones, las puertas están abiertas para el que quiera entrarle conmigo, quiera hacer algo conmigo. Pues yo les gano, yo tengo 5 suscriptores, así que... Pues ya nos pasaste a fregar, ¿no? Ya nos amolé. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Pero no llore. Pero está muy bien. Yo creo que le deben echar más ganas y ahí estamos a la orden. Y bueno, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Unas últimas palabras. No, pues de que sigan a Jesús, sigan a Isabel también en su canal de YouTube, síganos a nosotros también aquí en NB Producciones, allá a través de YouTube. Y pues muchas gracias también por invitarnos, la verdad. Esto fue algo de improviso, pero qué bueno que nos dejaron entrar a camino. Sí, nos dejaron así como que luego que sigue, pero no me parece muy bien. también que sigan apoyando lo que es este programa, sobre todo que nos sigan también en lo que es NB Producciones y que nos sigan invitando. Yo aquí con mucho gusto, el relajo, yo me animo. ¡Ah! No, pues es un placer haberlos tenido aquí. La verdad es que trajeron como un ambiente muy enérgico, sí, ¿verdad? Muy cabeza. Relajado. ¿Mande? Y muy duro y a la cabeza. Y pues bueno, yo les quiero agradecer mucho. Ya saben que espero que hagan su pequeño acto de rebeldía del día. Y bueno, yo soy Isabel Tobar y les mando un beso. Bueno, mandamos un saludo a la gente de Radio Cartón, a Sergio Fong, a Jacobo, que es el que hace que este programa siga sonando al aire. Jacobo, te amamos profundamente. Te mando un beso, Jesús. Y Néstor te manda dos. Flor te manda cuatro. ¿Su corazón? Flor te manda su corazón. Todos somos Jacobo. Sí. Todos somos Jacobo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Les voy a dejar con esta canción que se llama Can't Take My Eyes Off You de... De Daniel Buaventura, porque la verdad los invito a escuchar esa voz tan hermosa. Yo lo escuché literalmente en una... Es como el Pato Donald, pero no tan hermosa. No, la verdad es que tiene una voz excepcional. Después vamos a escuchar a Alvin Schumat con esto que se llama El Bufón. Y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Esto fue Planos y No Planos. Y No Planos. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I say, there's nothing else to compare you. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, well then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Trust in me when I say Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.